Hola, muy buenas tardes. Estamos en el observatorio. Hoy es sábado 14 de mayo del 2011 y bueno, mi nombre es Andrea Herrera y hoy estoy sola porque Vladimir Cebriano, con quien hacemos este programa todas las semanas, está de viaje. En estos momentos está en Paraguay, donde se está festejando el bicentenario de la independencia de ese país. No está pudiendo participar de los festejos en vivo y en directo porque en realidad dice que hay una lluvia torrencial y que en realidad está viendo un desfile militar que está pasando en estos momentos y bueno, lo ve por la tele. Así que le mandamos un saludo a Vladimir, que seguramente en otro momento escuchará este programa. Esperamos les guste. Y bueno, vamos a empezar con saludos. Vamos a saludar. Acá tenemos un montón de gente en vivo. Estoy con María. Espero poder llevar esto a cabo felizmente. Bueno, acompañan Cristian y Paloma y nos están escuchando seguramente del otro lado del mundo en Moscú. Está Tania, la amiga de Vladimir, una gran persona que siempre escucha este programa y nos hace siempre críticas constructivas. Por otro lado está Vilma, seguramente en Países Bajos, escuchando desde allí, que también manda siempre mensajes. Acá más cerca, en Paso del Rey, seguramente Patricia, Diego y los chicos estaban escuchando. Esperamos que estén todos ahí. Carlos Briganti, desde Capital, también dice que ya está sintonizando la radio, así que le mando un saludo y dentro de un ratito vamos a leer algo muy interesante que escribió Carlos. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque de este programa, que siempre se trata de la coyuntura nacional, que es lo que pasó esta semana en Argentina. Y bueno, esta semana la presidenta tuvo una semana muy agitada, anduvo por varios lugares inaugurando y viéndose con distintos personajes, con los que, bueno, seguramente están apoyando la candidatura de Cristina para octubre del 2011, pero el discurso más fuerte lo hizo este jueves en José C. Paz, donde dijo muchas cosas, entre las cuales habló de lealtades y de presiones, y salieron muchos a criticar el discurso de Cristina o a buscarle en realidad los alocutores de ese discurso. Siempre ella dice cosas fuertes, pero nunca nombra a quienes se refiere, generalmente no lo hace. Y bueno, esta semana salieron a decir muchas cosas, que por ejemplo, en realidad lo criticaba a Moyano y a la CGT, porque Cristina habló de los sindicalistas, pero otros leen como que estaba criticando en realidad el conflicto en el sur con respecto a los petroleros, o por otro lado el conflicto sindical que se mantiene en Aerolíneas Argentinas y que no permite que se termine el de gestar la renacionalización o reestatización de la empresa. Hoy salió una columna de opinión muy interesante escrita por Luis Brustein en Página 12 y quería compartir un pedazo de esa opinión con ustedes en un título que se llama El discurso. Dice Luis Brustein: "No estoy muerta por ser presidenta" es una frase con muchas más resonancias que su significado. Eso es por supuesto lo que dijo Cristina: "No estoy muerta por ser presidenta". Es una metáfora para decir que no está desesperada por ser presidenta nuevamente, pero también lo dice, está en la letra, que está viva para ser presidenta. En el telón de fondo de la muerte de Néstor Kirchner, que de alguna manera murió por ser presidente y por las responsabilidades y los sinsabores de la presidencia propia y de su mujer, que hicieron polvo su salud, la frase se abre con muchos significados latentes en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella la pronunció. La presidenta quiso decir lo que dijo. Ella no improvisa, prepara sus mensajes a pesar de que no los lee. Quiso advertir, más que decir, que si no ve las condiciones ni los respaldos reales suficientes, no tiene por qué buscar otro periodo presidencial. Pero lo hizo con una frase que surgió de su interior y que dejó entre líneas una imagen propia, pero que también muchos perciben como la de Néstor Kirchner, que se entregó a una responsabilidad que sería su sacrificio final. Esta es la imagen de Kirchner en la idea de que la presidencia puede significar la muerte. y no es una imagen arbitraria ni alocada. Hay también una forma de ver la responsabilidad de la gestión, dice Brustein. Casi no hay delegación en las decisiones cruciales, en una lucha contra el tiempo y en los obstáculos por alcanzar los objetivos. La idea de poder está relacionada con la responsabilidad. No es un emperador o una emperatriz recostados en su poltrona. Es una épica de la gestión que se asume como una gesta y un paso por la historia, más que como la burocracia de la gestión. Esa es la presidencia que puede ser letal, y no hace falta señalar que no siempre los presidentes argentinos tomaron así su trabajo. Por esta frase, por los tonos y por el contenido general, el discurso del jueves provocó revuelo y agitación. Pero también tiene otros significados. Estoy viva por ser presidenta quiere también decir que es una forma de encontrarle sentido a la vida, e incluso a la vida y a la muerte de Kirchner. Por un lado, en esa frase de ese discurso, está una mujer que rechaza la carga y el otro, y esa mujer que lo necesita, y que vive como una meta vital o un karma. A todo esto el público gritaba, Cristina presidente. Hubo lecturas para los dos casos, y es cierto que el discurso generó cierta confusión, incluso dentro del oficialismo, porque hubo críticas fuertes a los dirigentes de la oposición que nunca arriesgan y solo juegan para ganar. También habló Cristina de lealtades, dice Brustein. Todo esto en el marco de la campaña electoral, que es el escenario donde todos juegan y todos quieren jugar. Un sector del gremialismo y los agrupamientos sociales saben que es el momento más vulnerable para el oficialismo y salen con los tapones de punta, no solamente en este momento, sino en todas las campañas de la historia, ¿no? Para algunos, termina Brustein, el tono del discurso en general mostró a una mujer afectada en lo emotivo y en situación de debilidad. Sin embargo, un reclamo enérgico se hubiera proyectado como mandón y autoritario, lo que se hubiera sumado a un contenido de mucha fuerza. Es evidente que trató de evitar esa imagen. El contenido del discurso en sí fue el de una presidenta fuerte desde su punto de peso político, que estaba plantada en su representatividad para apretar tuercas y convocar adhesiones sin intermediaciones. Es probable que el del jueves haya sido su discurso más fuerte. Finaliza en el diario Página 12 de hoy el columnista Luis Brustein, y después también veíamos que aparecieron a partir del discurso de Cristina varios a apoyarla y otros a criticarla totalmente. Fernández y Tomada, por ejemplo, son funcionarios del gobierno y los dirigentes más importantes en este momento del kirchnerismo, salieron a apoyar, a respaldar las palabras del discurso de la presidenta sobre el supuesto uso de métodos extorsivos para los reclamos gremiales que vienen teniendo algunos sindicatos. No me banco trabajadores explotados y voy a ir con los tapones de punta y no me va a extorsionar nadie, se permitió a traducir a la presidenta el ministro Aníbal Fernández. No es así como vamos a poder fortalecer el modelo, dijo Carlos Tomada por su cuenta, el ministro de Trabajo. El gobernador bonaerense, por otro lado, Daniel Scioli, que ya está de lleno en la campaña apoyando a la presidenta y que va por una reelección de la gobernación de Buenos Aires, también criticó a la oposición. Hubo un acto de Scioli el viernes acá en el vecino partido de Ituzaingó, donde estuvo reunido informalmente con varios intendentes de la zona, y todos respaldaron a Cristina y salieron a criticar, entre otros, por ejemplo, al sindicalista Viviani, el de los taxistas, que está apoyando en estos momentos la candidatura a gobernador del intendente de Tigre, Sergio Massa. Otros apoyos son los que los movimientos sociales preparan para esta semana, para el 18 y el 19 de mayo, para llevarle cada persona que vaya a la Plaza de Mayo una flor para colmar de flores la plaza en apoyo a Cristina. Hay otros, por ejemplo, que llaman a un gran acto el propio 25 de mayo, en el aniversario de ese bicentenario que tan fuerte y tan emotivo fuera para los Kirchner el año pasado. Bueno, esto con respecto a lo que el discurso de la presidenta del día jueves acá en José C. Paz, Por otro lado, una de las noticias importantes de la semana también fue el tema de las algunas candidaturas que se fueron decidiendo. Por ejemplo, Macri ya se bajó definitivamente de la postulación para presidente y esta semana eligió a una funcionaria actual de su gobierno que será la candidata a ir con él nuevamente al... Como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, iría Macri y su compañera de fórmula, sería María Eugenia Vidal, que actualmente es la ministra de Desarrollo Social. Y esta semana ambos fueron denunciados porque están metidos en un conflicto, en realidad, desde el mes de enero, porque no sé si recuerdan que, por ejemplo, la mansión Seré, que en estos momentos es una de las casas de la memoria, es la primera casa de la memoria que se abrió en Latinoamérica y que está ubicada acá en el partido de Morón y que fue reabierta como casa de la memoria en el año 2000 por el entonces intendente Sabatella, Martín Sabatella. En aquella, el predio, digamos, en realidad es de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, en el 2000, cuando se abre la Casa de la Memoria, Sabatella hizo un convenio con el entonces jefe de gobierno, Ibarra. Con Ibarra hizo un convenio, Aníbal Ibarra, y habían firmado un convenio por el cual Buenos Aires cedió en comodato el uso del predio. 4 años más tarde, la ciudad de Buenos Aires le donó directamente el predio al municipio mediante una ley. Hubo que hacer una ley especial para el tema de la cesión de este terreno, que es bastante grande. Tenía que ser utilizado exclusivamente para 3 cosas. Para que funcione allí la Casa de la Memoria, por otro lado un polideportivo, y para que se hagan las excavaciones arqueológicas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Macri con todo esto? El año pasado se le ocurrió al intendente de Morón que dentro del mismo predio de la mansión Seré se construya una escuela pública. Para lograr esto, para que todo fuera legal, había que modificar la ley que se hizo allá en el 2002 entre Aníbal Ibarra y Martín Sabatella. La modificación de esta ley se llevó a cabo perfectamente el año pasado, se votó en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y en el verano Macri, sin saber muy bien de qué se trataba, la vetó, o sea, la dejó sin efecto, ¿sí? Entonces, ahora hubo una denuncia de hace unas semanas que la oposición de Macri está denunciando esto del veto de esta ley. Bueno, esta semana se arregló todo esto. O sea, el veto fue revertido en la sesión del día jueves de esta semana. Los legisladores macristas evitaron hacer cualquier tipo de declaración pública después de haber revertido esta situación. La verdad que fue un papelón y parece que Macri ni siquiera sabía muy bien de qué se estaba hablando con toda esta cuestión. Realmente es increíble lo que pasa por la cabeza de este muchacho que quiere seguir al frente de la jefatura de gobierno por un tiempo más, aparentemente. Bueno, vamos a ir a un tema musical, así no se nos aburren. En este caso vamos a escuchar La Renga y de su último trabajo vamos a escuchar La Furia de la Bestia Pop y después vamos a hablar un poco sobre La Renga y lo que sucedió en su último recital en el Autódromo de La Plata. Just a cool down there. Bueno, seguimos en el observatorio y les decía que les vamos a charlar un rato de lo que pasó en el último recital de La Renga, que fue el día 30 de abril en el Autódromo Roberto Mouras, en La Plata. Se calcula que había entre 80.000 y 120.000 personas, realmente mucha gente, muy difícil de controlar, tremenda cantidad de gente. Y en medio de el recital, en realidad cuando empezaba recién el recital, alguien arrojó una bengala, aparentemente directamente al público, y un muchacho de 32 años, Miguel Ramírez, falleció esta semana, este lunes pasado, a causa de las heridas que le provocó esa bengala que fue directamente hacia su cuerpo. También esta semana la policía detuvo a una persona llamado Iván Fontán, que es un muchacho de Bahía Blanca, que aparentemente es el que arrojó la bengala. Y bueno, todo esto en medio de las polémicas todavía sobre las responsabilidades del caso Cromañón, que hace poco, bueno, hubo una revisión de la causa, se cambiaron las condenas que habían sido impuestas en primera instancia, y bueno, y volvió a pasar lo que todos pensamos que ya no iba a pasar más, que ya habíamos entendido absolutamente todos los que vamos a los recitales, que no se puede arrojar bengalas, que no se pueden hacer cosas que pongan en riesgo nuestra vida y la vida de los demás, pero bueno, indudablemente todavía hay gente que no comprende bien estas cosas y realmente es terrible lo que ha sucedido porque, bueno, este muchacho Miguel tenía dos hijos y su esposa estaba embarazada de 7 meses y ahora, bueno, nada, falleció este lunes y todo a causa de una tremenda irresponsabilidad de un segundo, ¿no? Alguien que en un minuto no piensa lo que está haciendo y, bueno, puede arrancarnos la vida de este modo tan absurdo. Hay una crónica que se publica el viernes en el suplemento No del diario Página 12, que es el suplemento joven, el suplemento de rock, y que dice La muerte cerebral del rock, ese es el título, y está escrita por Luis Paz, y empieza con una frase de un tema de La Renga y dice, al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Y bueno, cuenta por ahí que la noche caía, se prendían algunas luces y una bengala común encendida por un pibe que no entendía ni cómo apagarla y que la tiró al piso cerca de un grupo de pibas entre las que estaba Vanessa, que es una chica que él entrevista. Un estruendo, un petardo, otro gil que revolea el tumulto. Bueno, la gente lo hace apagar, lo abuchean, lo putean, lo obligan a apagar las bengalas. Todos juntos seguían esperando que saliera la banda. Pasan unos minutos y ya arrancan. Hay corridas en el escenario, gritos de arenga, emoción y un destello violento como si fuera un ovni muy pequeño pasando a gran velocidad sobre las cabezas del público. Según las descripciones de Leonardo Garay, un pibe que estaba en el medio, al fondo, en silla de ruedas, y según también algunos videos que los asistentes subieron luego al sitio YouTube, y según las precisiones dadas por la fiscalía, es una bengala naval, de esas que salen arriba de 200 pesos y cuya venta está prohibida para fines no militares ni navales demostrados. Garay le contó esta semana a la televisión que el que lanzó la bengala era un muchacho que estaba medio escabiado o pasado, estaba subido arriba del techo del puesto de locuras, que venden remeras y CDs y estas cosas, y entre el techo del puesto de locuras y el techo de un baño químico. Bueno, aparentemente apuntó la bengala hacia el público y el proyectil fue a parar directamente al costado derecho del cuello de Miguel Ramírez, que no logró reaccionar y literalmente se prendió fuego. Miguel se cayó al suelo, se encendió su ropa y, bueno, ingresó varias horas después en el hospital de Alejandro Korn, en Melchor Romero. En realidad, cuando sus amigos se dieron cuenta de lo que había pasado, primero tuvieron un shock, después empezaron a pedir ayuda, la gente lo ayudó, empezaron a sacarlo. En el medio de la salida del recital hacia la carpa de la Cruz Roja, Miguel se les cae, no lo pueden agarrar, después lo levantan, lo llevan y resulta que todavía la carpa de la Cruz Roja estaba cerrada porque recién empezaba el recital. Unas horas después Miguel ingresa al hospital de Alejandro Korn, donde se aplican los primeros auxilios, atenciones profundas, estudios preliminares. sigue la crónica, que pasa el feriado del Día Trabajador en coma y siguen los estudios. Lo mismo pasa el lunes, el martes, y el jueves el hospital determina la muerte cerebral, mientras la renga se pone a disposición de la familia a través de un comunicado en su sitio web. Les digo que hoy el sitio está absolutamente en negro. Posiblemente la banda se haya comunicado antes en privado con la familia. A algunos de los seguidores les molestó que la renga siguiera tocando, pero otros dicen que es muy difícil discernir desde arriba del escenario que toda la movida que hicieron para sacar a Miguel hubiera sido por un herido grave y no por un simple desmayo como suele ocurrir generalmente. El lunes 9 de mayo a las 13:40, Miguel Ramírez no resiste más y muere en el hospital. Los pedidos de justicia comparten el espacio en los foros de la renga, los mismos de siempre, y en el Facebook, con señales de dolor y solidaridad. Se organizaron ya marchas y concentraciones en todo el país y en la mañana del martes, Leonardo Garay contó lo que vio y la fiscal Virginia Bravo intercede de oficio porque la familia aún no hizo una denuncia y se explica que participa de la reconstrucción de los hechos. Ambos hechos, sumados a la denuncia de un vecino que dio el nombre del principal sospechoso por el caso, ayudan a la policía bonaerense a que capture a Iván Fontán, el principal acusado de ser el responsable del dolor o el irresponsable que se cagó en las 194 muertes de Cromañón y generó una más. Bueno, realmente es increíble lo que pasó nuevamente. Este muchacho ya declaró. Él asegura haber tenido una bengala, pero dice que no apuntó al público. Bueno, es bastante complejo esto. Algunos de los artistas conocidos de la escena del rock se solidarizan con la renga, dicen que son unos desubicados los que siguen tirando bengalas, que la culpa es del sistema, dice el cabra, de las manos de Filippi, y bueno, varias cosas. Cambiando de tema, pero siguiendo un poco con el tema judicial, esta semana en Santa Fe también ocurrió algo tremendo desde la justicia, porque no sé si se acuerdan, en el 2001 la policía de Santa Fe asesinó a Pocho Leprati, que es un militante social que trabajaba en un comedor comunitario. La policía reprimió salvajemente a un grupo de jóvenes. Fue durante las revueltas de diciembre del 2001, pero en Rosario, ¿sí? Y mientras él escapaba a la represión, bueno, fue asesinado. En realidad el policía que lo asesinó, el que disparó sobre él, está detenido. Pero había 5 policías más que son los que escondieron las pruebas, fraguaron las actas y trataron de encubrir el crimen todo el tiempo. Ya pasaron algunos años en la cárcel, pero ahora fueron sobreseídos, quiere decir que fueron absueltos por sus cargos. Y si bien es cierto que no volverán a ser policías de esa provincia de Santa Fe ni de ninguna otra, están ahora en libertad, mientras Pocho Leprati murió, perdió la vida en esa terrible represión policial de ese terrible año. Y otra cosa también terrible que pasó en la justicia santafesina esta semana también es que se anuló la condena por abuso sexual agravado contra el ex obispo Edgardo Storni. No sé si se acuerdan, es un obispo que Página 12 hace muchos años denunció por abuso sexual contra los seminaristas que estaban a su cargo y, bueno, estuvo también detenido, pero muy poco tiempo, fue separado de su cargo de obispo. Hoy no puede ejercer, no volverá a ser sacerdote, pero fue absuelto y en realidad hace todo esto que sucede, hace mucho daño a la memoria de todos los habitantes del país que buscamos justicia. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma.

pero bueno, la primera vez que entran a una radio. Sí. Pero no tengan vergüenza, porque no es televisión esto, nadie lo ve. Así que bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bueno, parece. Mostraron cómo ellos empezaron de nada y, o sea, se esforzaron ellos. Ellos se rompieron el alma por devolver la radio y volviera a sonar. Exactamente. Bueno, ¿tienen algunas ganas de decir algo? ¿Mandar saludos a alguien? ¿Ya le dijeron a alguien que venían a la radio? Yo, a su mami. A mi mamá. ¿Y su mami está escuchando o no? No, porque tenía un bautismo ahora. Ah, bueno, no está. Bueno, no importa. Pueden escuchar por internet, porque todos los programas se cuelgan en internet dentro de 24 horas. Mañana ya está el programa de hoy y la página de la radio es fmmorenoblogspot.com, ¿cierto? Bueno, ahí buscan el programa El Observatorio o miran la lista de programas, que hay muchos programas muy interesantes en esta radio. Así que bueno, les agradezco que hayan venido, espero que el trabajo esté bueno, porque si no, no aprueban la materia. Bueno, chau chicos, nos vemos. Chau, profe. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Bueno, y seguimos en el observatorio. Y ahora viene el bloque, digamos, internacional. ¿Qué pasó en el mundo? Pasaron miles de cosas, seguramente, pero tengo notadas muy poquitas, 3 o 4. En realidad, bueno, ya saben que a principios del mes de mayo, el ejército de los Estados Unidos mató a Bin Laden. Esta semana hubo un brote de venganza en Oriente y fueron asesinadas 80 personas en nombre de Bin Laden y de su agrupación, Al-Qaeda. Por otro lado, se están publicando en internet imágenes de video, porque resulta que los soldados norteamericanos tienen en sus cascos unas cámaras y ahora se están dando a conocer los videos de esas cámaras, que muestran que Bin Laden estaba totalmente desarmado, estaba con una mujer y que esa mujer fue empujada por el soldado que asesinó a quemarropa a Bin Laden. O sea que tenemos algo más para decir del paladín de la democracia, o sea, los Estados Unidos, que seguramente Bin Laden, si es responsable de los ataques del 11 de septiembre, debería pagar su culpa con la cárcel, pero no debería haber sido asesinado de esta manera por el ejército norteamericano. Tendrían que haber detenido a este tipo, lo tendrían que haber llevado a los Estados Unidos y en un juicio, como corresponde, según las leyes vigentes, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, debería haber sido juzgado y haber sido llevado a prisión. Bueno, todo esto no sucedió. Y además esto pone en jaque al imperio, en realidad, porque seguramente se van a hacer, no es que tengamos ganas de que suceda, pero seguramente se van a seguir sucediendo varios atentados en todo Medio Oriente, sobre todo en las zonas de Afganistán. Otro personaje crucial en estos momentos en la política internacional es Muammar Gaddafi, el dictador libio. Otro personaje, igual que Bin Laden, que fue apoyado por Occidente durante muchísimos años hasta que le soltaron la mano y ahora se convierte en el enemigo número uno. Muerto Saddam Hussein, muerto Bin Laden, vamos por Gaddafi, dicen los yanquis, ¿no? No solo los yanquis, porque en realidad toda la civilización occidental y cristiana, entre comillas, Francia, Italia, Inglaterra, están en esta cruzada en contra de Gaddafi, bombardeando absolutamente toda la zona residencial de Trípoli, tratando de asesinar a Gaddafi. Esta semana se dijo que Gaddafi ya había sido asesinado, porque fallecieron ya sus dos hijos y tres nietos en medio de estos bombardeos indiscriminados a poblaciones civiles. Pero bueno, resulta que Gaddafi apareció esta semana desafiando de alguna manera al imperio y demostrándoles que aún está vivo y que está escondido en un lugar súper seguro y que nunca lo alcanzarán con sus bombas. Bueno, esto la verdad es tremendo lo que está sucediendo, porque pareciera que lo que estamos relatando es de un juego de video y en realidad no es ni más ni menos que la realidad. Por otro lado, la crisis impresionante de Europa sigue haciendo estragos. En Grecia, por lo pronto, se profundiza en medio de un círculo vicioso. Hace un año ya que sucedió el ajuste recesivo y la desregularización laboral que había emprendido el gobierno griego a cambio de un paquete de ayuda que le iba a dar la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional de 110 mil millones de dólares. Mientras una misión del Fondo y de la Unión Europea se encuentran ahora en Atenas para determinar si las autoridades griegas cumplieron en este año con los parámetros del ajuste del sector público y la reducción del déficit al que se comprometieron, el Ministerio de Finanzas de ese país desmintió que estuviera analizando solicitar un nuevo plan de ayuda económica. Existen también versiones sobre una posible prolongación de los plazos de devolución o la reducción en el costo del endeudamiento. En ese escenario, las principales plazas bursátiles europeas cerraron en alza. No estamos barajando la posibilidad de un nuevo paquete de rescate, comentaron en el Ministerio de Finanzas. Grecia se encuentra en un punto clave y la mayoría del pueblo heleno desea que continuemos con las reformas, sostuvo el ministro griego, el socialista Georgios Papandreou. Bueno, un cara rota, porque en realidad la mayoría del pueblo griego está en las calles haciendo bastante lío en las plazas para demostrar que en realidad están totalmente en contra de este modelo de ajuste y de desocupación, que como ya sabemos perfectamente los argentinos, ya sucedió acá y nos llevó a una crisis profunda que terminó siendo al margen de una crisis económica de la cual nos fue muy difícil salir, una crisis institucional terrible que nos llevó a tener 5 presidentes en una semana. Bueno, en medio de la crisis europea tenemos una noticia que tiene que ver directamente con nosotros y con los nietos recuperados. Carla Rutila Artés es una hija de desaparecidos argentinos que nació en Perú y fue apropiada en el marco de del Plan Cóndor por los militares y fue entregada a una familia que le ocultó su identidad durante muchísimos años. Su abuela logró recuperarla, creo que en el 87, y se fueron a España, porque si bien su apropiador estuvo detenido algún tiempo, después él recuperó la libertad. Y como la abuela, de Carla tenía miedo que le sucediera algo nuevamente a esta chica, entonces se fueron a vivir a España. Bueno, Carla trabajaba como chef en algún restaurante y además preparaba comidas y entregaba comidas a domicilio, pero en medio de la crisis española se quedó sin trabajo. Ya tiene 3 hijos y le es muy difícil sostener su vida allá en España, entonces decidió volver a Argentina. Por medio de Estela de Carlotto y seguramente por mediación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carla volvió esta semana a la Argentina y bueno, aparentemente ya tienen preparado algún trabajo y tienen, por supuesto, determinado un lugar donde ella pueda alojarse con sus 3 hijos. Así que en medio de la crisis y de una situación conflictiva como la que vivió Carla por la cuestión económica, estamos felices de que en realidad vuelva a la Argentina. Bueno, vamos terminando con este bloque internacional con un tema que tiene que ver justamente con la crisis. El artista es Ismael Serrano y desde España canta su tema Espejismo, que cuando lo presenta en vivo él cuenta que en realidad los europeos ya deberían haberse enterado que a los argentinos nos pasó todo lo que nos pasó y deberían darle un punto final al Fondo Monetario Internacional y que aún no lo hacen. Thank you. hacíamos el cándido espejismo y que nos devorábamos sumisos, ilusiones creadas para nuestras inventadas y justas necesidades. Y entre anuncios que nos recordaban que éramos felices, un disparo de realidad hablaba de explosiones, de tormentas, de la guerra y del hambre. Pero era un eco tenue, muy lejano, algo difuso. La realidad termina donde acaba el espejismo. Contentos con el miedo y endeudados, nos dormimos mientras otros trazaban el futuro. Pero a veces sueño con romper el muro, el espejismo. El mundo duele menos si te miro. A veces dudo estar cuerdo, más aún de estar vivo. Intuyo que más allá del espejismo, más allá de este único camino, existen nuevos paisajes, futuro escondido. Tantas cosas por nombrar, tantas cosas por hacer, todas contigo. Un día despertamos entre gritos, se derrumbaron muros, diferencias y mercados. Vimos resquebrajarse la fachada sólida del espejismo. Todo aquello que un día fue un eco lejano se instaló en nuestro barrio y la serpiente de la realidad descubrió la mentira y nos echó de aquel falso paraíso. Supimos de la lucha y de la tragedia ajena, de la vergüenza no televisada. Miramos a los ojos, a la historia, el fin del mundo solo comienza cuando llega a casa. Y ahora que por fin se ha roto el muro, el espejismo, el mundo duele menos si te miro. Ya no dudo, no estoy cuerdo, más aún estoy vivo. Ahora sé que más allá del espejismo, más allá de este único camino, existen nuevos paisajes, futuro escondido. Tantas cosas por nombrar, tantas cosas por hacer, todas contigo. Tras la tormenta queda reinventar el mundo. Aunque haya quien no quiera levantar otro espejismo, la realidad termina donde acaban nuestros sueños, pues vivimos. Bueno, seguimos en el observatorio y como ya les conté, Vladimir anda de viaje por Paraguay y yo pensé que iba a estar re sola, pero al final estoy súper acompañada. Ahora tengo a mi compañero Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, vos estás en varios otros programas. Yo soy una especie de multifunción. El comodín. Yo soy un comodín, exactamente. Bueno, y... ¿Usted sabe los teléfonos de la radio? Sí, obviamente. Si la gente se quiere comunicar, puede hacerlo al 0237-46-66-559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Pero qué fara. ¿Viste qué bien? Qué fara, tengo un muchacho ya que me, dice. Me parezco a la chica que está en Radio 10, que es la única que hace es presentar la hora y el clima. Es una chica tonta. Ay, sí. Ay, pobrecita. Bueno. Después digo la temperatura, entonces. Ah, bueno, no tenemos temperatura. ¿Hace frío? Hace frío, sí. ¿Vamos a hablar de Marley? Dale, a 30 años de su desaparición física, digamos, porque, digamos, continúa el legado totalmente cultural y ideológico de Marley. No ideológico, porque en realidad lo ideológico de él pertenecía ya a algo que venía pautado, establecido culturalmente desde África, ¿no? Con Marley vamos a tener... digamos que el reggae no lo inventa él, el reggae ya es anterior a él cuando estaba en The Wailers. Bueno, en Jamaica se venía haciendo toda una movida de los barrios bajos y más humildes en Jamaica, que eran los que van a crear este ritmo de reggae, ¿no? Que es una impronta de africana con un poco del momento ese, que mezclado con un poco con el ska, ¿no? En su momento empiezan a nacer este ritmo tan particular del reggae, y Marley lo que hace en su momento, o sea, cuando se separa de The Wailers, es lanzarse como solista. Y bueno, sus canciones, cuando vos, no sé si las habrás escuchado alguna, viste que siempre dan mensajes de paz, unión, amor, bueno, y eso más que nada marca la impronta del carácter ideológico del movimiento Rastafari, que al que él adhería, digamos, que el movimiento Rastafari se crea en Etiopía, digamos, ¿no? Lo que buscaban la gente africana que vivían en Jamaica era regresar a Sion es Etiopía, uh-huh, ¿sí? Y estaban buscando a su profeta, que su profeta fue el emperador Selassie, ¿sí? Que llegó a visitar Jamaica, que Marley lo pudo ver, y bueno, lo que buscaban ellos era volver ahí y poder derribar las barreras de lo que eran, según ellos, la Babilonia, ¿no? La Babilonia bíblica, ¿viste? Uh-huh. De terror, de sangre, bueno. Y esa era la onda que tenía, digamos, el movimiento rastafario, ¿no? Tenía una predica amor y paz, que en un momento también se refiere a algo tan polémico en la sociedad nuestra, que es el consumo de marihuana, ¿no? Que se hizo hace poco, sí, una marcha. Totalmente. Ellos se asocia al reggae con el fumón, digamos, ¿no? Con el que consume marihuana. Y en realidad lo que ellos plantean del consumo de marihuana es que es un medio, un canal más para el autoconocimiento. No está tomado como está tomada la sociedad nuestra, digamos, de algo de moda, claro, como una transgresión, como mira qué loco que soy, sino más bien tiene un costado espiritual el consumo de marihuana dentro, ajá, de lo que sería el movimiento Rastafari. Otra cosa curiosa las rastas que se usaban, sí, ¿viste? ¿Por qué se usan las rastas? No, las rastas tienen un significado simbólico muy muy grande, digamos, dentro de su... Las rastas las usaban los soldados de este emperador, de Selassie. ¿En serio? Y que cuando... Lo que se supone que ellos tenían con esa rasta, la relación que tenían, sí, era que ellos se le iban a sacar cuando derribaran a Babilonia, digamos. Que en algún momento se la sacan. Es como una especie de promesa. Es como una promesa, pero sí, y ese era un distintivo que identificaba, digamos, a los guerreros, a los soldados de ellos, digamos. Ajá. Que estaban en Etiopía. Tienen todo un folclore, ¿no? Que, sí, seguramente. Que cada cultura lo absorbe y, bueno, lo transformará. Acá en Argentina sabemos, ¿no? Que esto de la marihuana tiene otras connotaciones, otros significados en algunos sectores sociales. Lo de las rastas también. Hasta las rastas, ¿no? Hay un tema de los cafres que dice que en realidad los dreadlocks no son una moda, ¿no? No, que no, no es para ponérsela en el verano y después cortarse todo el pelo en el invierno. Claro, bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, ese tema de los cafres hace un poco referencia, claro, a esta ideología que siga curtiendo. Después hay otro aspecto de Marley, ¿no? Que es un aspecto más político, porque, digamos, el movimiento Rastafari no es un movimiento político así, político fijo, digamos, sí, con, sí, un, claro, programa. Exacto. Es una cuestión... Es una ideología. Es una ideología, sí, apoyada en el espiritualismo. Tal cual. ¿Sí? Y... Es una cuestión de vida, una forma de vida distinta, ¿no? Y para lo que se venía dando en Jamaica en ese momento, claro, sí, estaban buscando... Jamaica en ese contexto se estaba desangrando, digamos, por dentro, se mataban a tiro entre ellos, claro, había muchas competencias. Pensemos que Jamaica es una colonia también. Inglesa. Exactamente. Había movimientos nacionalistas, digamos, había movimientos que peleaban contra la invasión, claro, norteamericana, claro, cultural. Había organizaciones armadas y había otros pacifistas. Exactamente. Que estaban relacionados con esto. Claro, dentro de ese pacifismo entraba, digamos, Marley, la idea de Marley. Marley llegó a tener tanta popularidad, digamos, en Jamaica, que los dos candidatos que se postulaban, uno era del Partido Socialista, un socialista que decía que era del Partido Nacional, y después había un conservador, sabían que no podían hacer la vista gorda ante él, porque arrastraba y movía casi todo Jamaica. Él. Ambos necesitaban sí, el apoyo decía, de Marley. ¿Cómo lo agarramos a Marley para que nos haga propaganda? Y Marley claro. dijo, yo soy apolítico, por decirlo de alguna forma, y presiones más, presiones menos, ¿viste? O sea, le dijeron que tiene que hacer un recital, ¿sí? A favor, digamos, de la campaña electoral para que sea pacífica y todo. Y bueno, él no quería hacerlo, pero lo terminó haciendo y llamó a... al escenario a los dos políticos para y hablando de la unión, de que no, hay, de no tiene que haber sangre, no tiene que haber violencia, todo esto. Después de ese recital, digamos, tiempo después, a Marley, o sea, la sangre y la violencia lo iba a vivir en flor, a flor de piel, digamos, porque su importancia política creció tanto que lo mandaron a matar en un momento, porque, digamos, no se sabe quién. Uh-huh. La cuestión es que de dicen que la CIA, pero viste que la CIA lo puede todo. Claro, la CIA lo puede todo. Es mandarlo como que fantasma. No. Claro, claro, puede crear el mandarlo como que no lo claro. mandé. Claro. En su momento, digamos, las tres personas que se encontraban con Marley en la mansión, esto fue después de que ellos estuvieran ensayando, ¿no? Su banda. Y los tres se salvaron, a pesar de haber recibido disparos de escopeta, digamos, a Marley. Uno de los disparos supuestamente estaba dirigido al corazón y no sé qué movimiento habrá hecho que se corre y le pega en el brazo. A la señora de él que estaba ahí en ese momento, una bala le pega en la cabeza, pero no me preguntes, o sea, las crónicas hablan de que la bala le quedó alojada en la cabeza entre el cuero cabelludo y el cráneo, no es que le penetró, digamos, sí, adentro. Y bueno, y el que peor se llevó la parte fue el manager de él, que se comió 5 balazos, digamos, pero también vivió. Después de eso, Marley se va a Inglaterra, ¿no? Y empieza a ser conocido en el mundo. Claro, de ahí su popularidad. De ahí sale, claro, en realidad la explosión de él es cuando sale de Jamaica. Claro, lo capta el mercado, digamos, que es el que difunde a través de la globalización, qué sé yo, la música o lo que vos quieras llamarle. Y ahí todo el mundo empieza a conocer a Marley, la música de Marley, y se empiezan a interesar por decir qué es el rastafarismo. Y bueno, Marley empieza a crecer así. Y vos fíjate que los últimos días en que él termina su vida, digamos... también está muy atado a su ideología, digamos, espiritualista. Él muere por una estupidez, digamos. Se le encarna una uña jugando al fútbol y esa uña no se la quiso hacer tratar, digamos, por la medicina convencional occidental, diciendo que él no cree en eso. Bueno, esa uña se le termina haciendo un cáncer, que bueno, que es lo que al fin y al cabo lo va a llevar a la muerte. Después de ahí en más, digamos... terminó muerto en un hospital, digamos. O sea, sí, él no creía claro, la medicina claro. tradicional, pero terminó muerto en un hospital de Miami. Y bueno, ahí la otra vuelta estaban comentando en una entrevista sobre la hija, hablaba una de las hijas, que él era un hombre muy estricto, decía. Puertas adentro, un hombre estricto. Como que daba a entender que él decía, le comentaba de que la disciplina no tiene que venir impuesta de afuera. Nadie te tiene que decir qué tenés que hacer, sino que te la tenés que autoimponer vos, digamos. Tal es así que, bueno, hay cosas que Marley Puertas Adentro se comenta de que era golpeador, ¿no? Que le pegaba a su mujer. Sí, sí, sí, he escuchado. Bro. Que era... mira vos, ¿eh? O sea, que él podía tener todas las mujeres que él quisiera por su fama de músico, ¿no? Porque claro, es un rockstar. Obvio. Ah, sí, con ese cuento. Pero la mujer, ¿no? Claro. No. No, la vos sos mujer, mía. No, claro, exactamente. Sí, bueno. Y conocemos bueno, unos cuantos. No, pero digamos, todos los ídolos o héroes tienen un muerto en el cajón. Y digamos. Un lado oscuro. Perdón, en el placar. Bueno, Sergio, muchas gracias. No, por está bien, este gracias momento. Por dejarme entrar aquí a tu estudio. Al observatorio. Al observatorio. Y seguimos con la tanda de la radio. En el observatorio también hacemos homenajes y enfocamos nuestro telescopio en la figura de... FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre buena y dos.

Marcelo. Bueno, sí, vos lo decís. No, bueno, gracias por habernos invitado acá al programa. Estamos muy contentos de compartir esto y de podernos ver aparte, ¿no? Más allá del programa, de la amistad así alejada por el trabajo, ¿no? Un poco virtual, pero bueno, sí, no importa, sí, sigue. Pero bien. Sí. Bueno, con Rubén también hace muchísimos años que nos conocemos. Sí, sí. Y muchas gracias. No. Estamos contentos de estar acá. Bueno. Bueno, se van de gira a Europa, es impresionante. Sí, esto, ¿eh? Sí, bueno, sí. Cuente. Bueno, sí, vamos a hacer una gira por 5 países de Europa, Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda y Bélgica. Y bueno, tenemos una serie de conciertos bastante interesantes y también bueno, un poquito que también le quiero que explique Rubén el tema de que no solamente vamos a tocar conciertos, sino que vamos a dar clases en algunas instituciones. Así que. Sí, son lugares variados. Hay centros culturales, teatros, pero también academias, una universidad de musicología. También estaremos en un museo de arte contemporáneo, en un monasterio. Son bien variados los lugares de conciertos, pero son todos conciertos muy bonitos. Parece que son de habitués de concierto y son muchas ciudades, es una recorrida bastante grande en poco tiempo. ¿Cuántos días se van? Nos vamos un mes y 2 días y tenemos 16 conciertos. Ay, impresionante, uno tras el otro. Y bastante, sí. Algo interesante, ¿no? Que bueno, allá en Europa hay esto de estar más atento a los conciertos y de participar un poco más de lo que en realidad es el público acá en Argentina, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno, ya te das cuenta de eso porque cualquier pequeño pueblo, por más chiquito que sea, tiene su academia de música, su escuelita de música, o sea que creo que o escuela cultural, digamos, y, o sea que te da la pauta del valor que le dan a eso, ¿no? O sea, de inculcar ya desde chicos a los menores, digamos, el tema de la música. De la, ¿no?, música, claro. Impresionante. ¿Y de qué se tratan un poco las charlas? ¿Qué es lo que van a contar específicamente? En realidad la mayoría son conciertos, pero en un par de lugares también vamos a dar clase. Es en una escuela de música en Waterloo, que pertenece a Bruselas, en Bélgica. Y son clases sobre música argentina, es una introducción en realidad. Ritmos en la guitarra y aspectos característicos de estilos muy conocidos, ¿no? Tango, samba, y siempre desde la guitarra. Y bueno, es una clase con concierto. Nosotros llevamos en realidad el repertorio nuestra música, que en su mayoría es música de Marcelo. Es una música, podríamos decir, clásica argentina contemporánea, y aparte llevamos un repertorio de música argentina de Gardel, el Cuchi Leguizamón, Juan Falú, como para, bueno, mostrar la música de aquí, ¿no? Tradicional. Buenísimo. Y vamos a escuchar un tema musical de ustedes, así vamos sabiendo escuchar qué es lo que ustedes hacen. El tema se llama Danza, primero lo escuchamos y después nos cuentan. Bueno. Thank you. Contanos un poco a ver qué escuchábamos. Bueno, sí, la música que acabamos de escuchar es forma parte de una obra más grande, digamos. Uh-huh. Un poco en la música académica, a veces una obra más grande se divide en partes o que se llama movimientos. Y esto forma parte de lo que son las tres piezas argentinas y es el último de los tres números. Entonces, digamos, a lo largo de las tres partes hay una idea melódica, un tema que es como que las va atravesando, que es el denominador común que tienen las tres, ¿no? Entonces, más allá de que se puede escuchar en forma individual cada una, también hay un hilo conductor entre las tres. Entonces, la primera, que es una especie de milonga, después la segunda, que es una especie de baguala, y esta que tendría una aproximación a lo que es un triunfo, como danza, ¿sí? Por eso el nombre de danza. Uh-huh. Interesante. Bueno, gracias. El disco está dividido en tres partes, ¿no? Permiso. El disco se llama Instantes Infinitos. ¿Por qué se llama así? Eso lo explica el profesor Russo. Bueno, es difícil. Los Instantes Infinitos en realidad surgió en el momento en el que grabamos con dos amigos que tienen que ver con nuestra formación y nuestro recorrido en la música. Son Gerardo Belikovsky, que es un amigo entrañable nuestro, percusionista, también de Moreno, aunque ahora no vive en Moreno, y Gustavo Nasuti, que fue mi primer profesor de guitarra. Y bueno, hacía tiempo que no nos veíamos y es como que nos encontramos en la grabación de una música que está dedicada a otro amigo mío, Pablo Lluís, y fue tan sentido el momento de la grabación, que hubo mucha emoción de por medio, y bueno, surgió el concepto, esa idea de un instante que resumía mucho, y creo que la música también son pequeños instantes que resumen largas historias, encuentros, desencuentros y demás, ¿no? Cosas muy profundas que nos van quedando. Sí, es muy interesante la frase que está, dice, el sonido, y en el sonido todo, porque basta un solo sonido para expresar la inmensidad de su misterio, que desde siempre ha conmovido al alma y al intelecto. El sonido, y por el sonido todo, porque cuán sublime es entregarse a revelar su misterio, ese misterio profundo que le otorga el milagro de ser lo que une, más allá del lugar, más allá del tiempo. Eso también me pareció como el concepto del instante infinito, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Sí, es un poco la idea de con lo que el músico convive siempre, con el sonido y con lo que nunca tiene que perder de vista, ¿no? Que es el vehículo por el cual transmite un montón de cosas que ni siquiera a veces la palabra escrita o dicha lo puede transmitir, ¿no? O sea, es un parámetro mucho más grande de medida. Por eso la frase, el tema del sonido, ¿no? Así a veces hasta obsesivo en el músico, ¿no? Sí, claro. La verdad que es muy lindo el disco, me parece que es para escucharlo en distintos momentos de la vida, digamos, o del día. Transmite muchas cosas. ¿Y dónde se consigue el disco? Porque yo ya lo escuché, pero capaz que nuestros oyentes tienen ganas de tenerlo. Bueno, sí. El disco se consigue mandándonos un mail. Sí, estamos flojos con el tema de la distribución. Sí, no, en ese ámbito parece que bueno, no nos destacamos. No importa. El mail. No hay que transar con el imperio. Dije, sigamos por mail. Está al mail que es Dúo Fernández Russo, ¿sí? Russo con doble S, todo junto, @gmail.com. Si nos mandan un correo, nos contactamos con los que estén interesados. Por favor, no saturen el mail. Y nada, no, y cualquier cosa, bueno, esa sería un poco la forma, ¿no? Bueno, también hay una página de internet que también está muy interesante, es www.duofernandezruso.com.ar. ¿Escuchamos otro tema? ¿Cuál es el segundo tema? La llamada. Bueno, sí, llamada. Escuchamos el tema. Thank you. Bueno, seguimos en el observatorio y estamos en compañía del dúo Fernández Russo, Marcelo y Rubén, que se van de gira por Europa y bueno, están acá presentando su disco Instantes Infinitos en el observatorio. ¿Qué tienen ganas de contar? ¿Ustedes cómo se conocieron en el conservatorio? Sí, compartiendo una materia o algunas materias. No, en realidad nos conocíamos de antes. Él estudiaba con Guillermo Díaz. Ah, claro. Sí, sí. Y bueno, en esa época tocaba con Gerardo Velikovsky. Y yo también tocaba con Gerardo Velikovsky. Y bueno, cuestiones de amigos de acá, morenenses. Y después nos volvimos a encontrar en el Conservatorio de Morón y cursando una materia con un maestro que es Rodolfo D'Aluisio, que fue su maestro de composición, porque él también estudió composición. Bueno, por aquellas épocas cursábamos una materia con él y nos teníamos que hacer algunos trabajos referentes a la composición y los empezamos a hacer juntos y a armar el dúo, digamos. Sí, eso fue más o menos a partir del 95 que nos empezamos a vincular con lo que era el conservatorio y de ahí en adelante el dúo no paró. Sí, yo los vi hace muchos años, desde el 99, 98, una cosa así. Sí, puede ser. La clave, ¿se acuerdan de la clave? Sí, la clave. Hace muchísimos años. Sí, bueno, hace un montón. ¿Los dos componen? Sí, Rubén también. Bueno, aunque ponga cara de dubitativo, él también compone. De repente llegamos a la composición desde lugares distintos, pero eso no quiere decir nada, en realidad. O sea, qué sé yo. A veces hay obras musicales célebres como algunos tangos, por ejemplo, que tal vez los que las compusieron no sabían nada de música formal, pero la obra de arte es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, de repente podríamos decir que lo mío es más como rebuscado, porque bueno, está todo el peso de lo que uno estudia y todo eso, pero eso no es diferencia. Digamos, ¿no? Que a veces todo lo que uno estudia, tanto para escribir música como para escribir literatura, ¿no? Pareciera que te da todas las teorías y las formas y qué sé yo, pero en otras oportunidades pareciera como que te encasilla. A veces agobia. Exacto. Es un poco... Encontrar el equilibrio es un poco difícil, porque a veces el exceso de intelectualidad le quita al arte la espontaneidad. Entonces ahí se mete en un terreno medio complicado. Hay que tener cuidado. Por eso es que a veces es muy difícil, ¿no? Entonces a veces obras que parecen muy pensadas fueron producto de una cosa, de una inspiración fugaz, y otras que fueron muy mentalizadas, capaz que, y muy pensadas, después no, como resultado final de arte, obra de arte, no lo tienen. O sea, nada de eso garantiza nada, digamos, ¿no? Y ustedes se juntan todo el tiempo a ensayar y eso, ¿cierto? Sí, dentro de nuestras posibilidades. Antes se juntaban mucho. Claro, no es tan fácil. Los dos trabajamos en varios conservatorios, tenemos muchas obras. Pero sí, el proyecto tiene mucho tiempo, y bueno... Y con respecto al viaje, es muy sentido para nosotros porque es nuestro primer viaje. Y bueno, se armó bastante lindo, mucho más de lo que esperábamos. Así que tenemos unas lindas expectativas. Totalmente. Y en esto de que se juntan, ¿ahí componen algo? ¿Ahí, digamos, dejan volar la imaginación y después algo sale? A veces pasa que cuesta resolver una idea o algo y que, bueno, ha pasado en dos oportunidades, en este disco eso está pragmatizado, digamos, plasmado, de que, bueno, a veces en la juntada surge, ¿no? No es lo más habitual, por lo menos en mi caso, yo soy muy para adentro en la composición, digamos, y después de darle al otro intérprete la hoja ya toda escrita y resuelta. Lo cual no quiere decir que eso sea fijo, sino que puede ser que en algún momento tenga alguna modificación, si uno lo siente, ¿no? Pero esa es mi forma de llegar. digamos que la forma de hacerlo de la otra manera es muy interesante, porque genera cuestiones anímicas muy especiales en el momento del ensayo, ¿no? El ensayo es muy importante, es fundamental, no solamente porque hay que estudiar, ¿no? Sino porque ahí es donde se construye una unión entre los que tocan, que es medio inexplicable, pero que vos después te pones a pensar y vos decís, arrancamos siempre juntos y nunca contamos, por decir una cosa, ¿no? Y eso es algo hay de toda esta cuestión, que es el tiempo que se estuvo sembrando el tema de estar juntos, y de esa se construye una comunicación, ¿no? Que de repente tal vez a nosotros ya a veces no nos damos cuenta, porque es como que es algo natural, pero que uno a veces, si intenta formar parte de otros grupos que son más nuevos, te das cuenta de que, ah, mirá, empezás a notar estas distancias que son producto del tiempo, ¿no? ¿Algo más? No, estaba escuchando. Muy atentamente, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con lo que dice? Porque si no, tenemos un problema. Sí, porque no. Él dice que, bueno, una comunión impecable entre ambos, ¿no? Sí, que trasciende lo musical, ¿no? Sí, por suerte, digamos que somos muy amigos y tenemos muchas cosas en común y es más fácil, digamos, llevar el proyecto adelante. Sí, yo quería preguntarles, el silencio cuando están tocando en vivo. Hay un momento que hay tanto silencio que es como que están totalmente compenetrados y es muy difícil mantener un silencio así casi absoluto. Inclusive el sonido es totalmente increíble. Lleva una concentración, se preparan para que el público los escucha, porque ustedes en un momento agradecieron y la verdad que es espectacular. Yo creo que un poco se resume en la frase que leyó Andrea hace un ratito, ¿no? Que uno tiene un amor tan grande por ese sonido, que creo que es esa energía que se produce en el momento del concierto que hace que vos lleves a todos juntos ahí, ¿no? A esa comunión con el sonido. En realidad, como decía Yupanqui, ¿no? Cuando uno se pone delante de la guitarra o de la música, está cometiendo un error, sino que hay que estar, es ella la que está en el medio. Entonces es como que todos nos reunimos al entorno del sonido, ¿no? Una cuestión bastante ritual, que siempre fue así, porque en las tribus, en la prehistoria también era así, lo ritual del sonido. Entonces es todos en torno al sonido y bueno, hay alguien que lo trae, digamos, que en este caso somos nosotros, puede ser cualquier otro, y otros que reciben, pero que a la larga todos reciben, ¿no? Entonces, yo pienso que es producto de eso. Nosotros tal vez lo hacemos inconscientemente, ese trabajo de preparación. No está, digamos, intelectualizado, decir, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente que el entorno sonoro cuando ensayamos es cuidado, digamos, por supuesto. Seguimos en el observatorio, vamos a la tanda y después un tema más, no, porque es muy largo el tema que tenemos pautado. ¿Sí? Bueno, entonces lo pasamos, es música para Pablito, que es de Rubén, y después Rubén nos cuenta de qué se trata. Thank you.

y bueno, a nosotros nos emociona mucho ese silencio estando tocando en vivo, ¿no? Y nos permite concentrarnos mejor y poder expresarnos mejor. Así que es muy valioso para nosotros. Sí, claro. Aparte seguramente da cuenta de un gran respeto y de una gran admiración, ¿no? Entonces, imagino que eso es importante al momento de estar ejecutando. Sí, sí. A veces tal vez más que el aplauso. Más, claro. Más allá de que, por supuesto, que no le gusta el aplauso, pero y que es bien recibido, pero esto primero lo valoriza más. Al aplauso, inclusive, porque implica una escucha atenta, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿algo más que quieran contar? Recordar la página es duofernandezruso.com.ar. Ahí está todo, incluso el mail, los conciertos. Este año no dimos conciertos, estuvimos preparando el viaje, pero después, en la segunda parte del año, sí, vamos a hacer conciertos, van a estar ahí. Bueno, sí, y hay detalles todo. De la gira también. De la gira, sí. Está todo en la página. Bueno, así que estaremos esperándolos para cuando vuelvan. ¿Cuándo vuelven? El 27 de junio. Ah, son repatriotas, ¿no? Se van el 25 de mayo. No, bueno, está bien, lleven unas empanadas para ver el avión. Muchas gracias. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, seguimos en el observatorio y nada, les voy a contar al aire algo que le conté recién a Marcelo. Hace poco me encontré con una exalumna nuestra que es Rocío Pelaitay, que además es la hija de Marcos Pelaitay, quien fuera el dueño del FECA durante tantos años y que tantos encuentros tuvimos en ese lugar con tanta gente morena, ¿no? Bueno, Rocío es profesora de música y dice que es profesora de música gracias a vos. Por mi culpa. Por bueno. Tu culpa. Y bueno, ¿qué vamos es una a gran hacer? Responsabilidad, pues un y gran la, placer. La verdad que sí, bueno, la verdad que son esas cosas que lo que me acabas de decir que no se las puede, la dimensión que tienen es muy grande. Uh-huh. Uno generalmente cuando está dando clase no tiene la menor idea de lo que va a pasar. Y de lo que está generando y de lo que está produciendo generando. Y a veces pareciera que del otro lado no hay nada, que nadie te escucha, sí. Que a nadie le importa un pepino, pero sin embargo no, después... sin embargo sí. Y, sí, y a veces, tal vez, producto de un desgaste que a veces nos pasa a los docentes, ¿no? Nos olvidamos un poco de esto. Y no, hay que hacer lo imposible por no, porque es de un inmenso valor saber esto. Son personas, che. Entonces... bueno, una felicidad enorme. Uh-huh. Un abrazo grande para ella. ¿Vos también sos profe en escuelas? ¿O estás en escuelas o estás en los conservatorios? Mira, hasta hace 6 años atrás trabajé en escuelas. Ah. Y también me he cruzado a veces con algún que otro alumno. Yo armaba orquestas de guitarra en los últimos tiempos. Y muchos chicos empezaron a estudiar o armar una bandita o algo por el estilo. Sí. Y me han cruzado, me han dicho... Y como dice Marcelo, es sumamente gratificante. Porque creo que tanto él como yo, por ahí era algo muy simple, hacerlo con amor. O sea, enseñar lo que uno quiere, con cariño, o sea, transmitir el hecho de hacerlos vivenciar la música, ¿no? Por sobre todas las cosas, porque... me parece que es lo primario que los chicos en una escuela puedan vivenciar la música de modo que puedan saber si forma parte de sus vidas o de su vocación, ¿no? Ayudarlos a compartirla, a descubrirla o a redescubrirla y es algo muy emotivo encontrarse con que alguien te diga, mira, estoy estudiando en tal lado, o que te escriban. Yo sé que eso a Marcelo le pasa, y a mí me pasa y es algo muy bonito. Bueno, hagan publicidad, ¿dónde trabajan? Para que la gente vaya a estudiar. Bueno, trabajan en un montón de conservatorios. Yo trabajo en la Escuela de Música Julián Aguirre de San Miguel, Rubén también, que son todas instituciones públicas en las que trabajamos. Exacto. ¿Sí? La Escuela Julián Aguirre entrega título docente a nivel provincial, igual que cualquier otro conservatorio provincial. Hay un muy buen cuerpo docente. Y después yo trabajo en la Escuela de Arte de Campana. ¿Sí? Allí no solamente está la carrera de profesor de música para educación musical, es decir, para aquellos que están interesados en lo que es la rama primaria, inicial y secundaria, sino también hay profesorado de artes visuales y diseñado gráfico. ¿Sí? Uh-huh. Y no sé, acá el profesor Russo nos dirá dónde trabaja él. Bueno, yo trabajo en esos dos lugares y también en el Conservatorio Morón, en la Escuela de Música Popular de Luján y en el Conservatorio de Mercedes. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un conservatorio y una escuela de música? Ajá. Los conservatorios son escuelas de música. Lo que pasa es que algunos se llama de una u otra manera porque casualmente estos dos que nombramos, la Escuela de Arte de Campana o la de Luján, originalmente son escuelas de arte. Ah. ¿Y no? O sea, la de Campana también. Sí, la de Luján, de siempre, ¿no? De llamar, yo tengo un libro de historia del arte, pero adentro no hay música, entonces, ¿no? Claro. Yo creo que se refiere a cuando hay más de una disciplina artística que no es solamente la música, sino la escultura, pintura. Sí, entonces, a esa se la llama escuela de arte. Y en el caso de Julián Aguirre, verdaderamente no entiendo por qué yo tampoco se llama así, porque es un conservatorio. Yo quiero creer que, como es una institución de gestión municipal y como hay otro conservatorio que se llama Julián Aguirre, que es el de Banfield, supongo que para ver un hecho de diferenciación tiene que llamarse Escuela de Música, pero hay las mismas carreras. Sí, los títulos, los títulos, programas. Todo igual. Los todo igual. Similares. Sí. No, es lo mismo, digamos, el mismo plan, la misma resolución, todo igual. Bueno, buenísimo. Ya nos aclararon el panorama. O oscurecimos. O lo oscurecieron. Bueno, yo música lamentablemente no voy a estudiar. Discúlpenme, pero yo no puedo porque no sé ni tocar el timbre, les confieso, no porque no me guste. Bueno, vamos a un separador y nos despedimos de Marcelo y Rubén. Que tengan buen viaje y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a todos. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Bueno, último bloque del observatorio. Al final pensé que iba a estar muy sola y está lleno de gente y bueno, gente muy interesante que viene a contarnos. Muy bien acompañada, dice María, por María primeramente, cosas muy interesantes. Para ir redondeando, finalizando el programa de hoy, les voy a leer un texto de nuestro amigo Carlos que está ahí escuchando y preguntó, ¿vas a leer lo que te mandé? Sí, Carlos, voy a leer un texto que se llama Otra vez sopa y que me pareció súper creativo. Señoras y señores, jóvenes y niños, si luego del Gran Hermano ustedes pretendían descansar sus mentes, les advierto que eso no va a ser posible. La basura mediática ha regresado. Tengan a bien preparar sus cerebros para recibir la cuota anual de la estupidez berreta y económica. Higienicen las pupilas, repasen los cornetes, que el show va a comenzar. Con un mínimo de esfuerzo, usted será el espectador de un mundo fascinante, donde muchos de los participantes tienen como único mérito, sonreír y mostrar las pulpas. Portando impresionantes siliconas que se agitan candenciosamente al ritmo de la música sensual, y sí señor, usted, sí usted, preste mucha atención porque algún seno de alta turgencia escapará, ex profeso, de esos abultados sostenes solo para deleitarlo a usted. Y una fauna con ventillera luego llorará, peleará y finalmente se reconciliará en vivo y en directo en ese programa y en otros programas más estúpidos que que al carecer de originalidad viven como larvas parasitarias del supuesto éxito ajeno. La estupidez mediática atendida por su propio dueño, el señor Televisión. Exitoso como pocos y siempre apostando a la cultura de masas, elaborando productos de alta calidad, acorde a los tiempos que vivimos de tanta abundancia, donde el hombre común se aburre en una apatía consumista, pues ya ha cumplido con todas sus metas materiales, el bienestar generalizado, y solo le hace falta a esta sociedad sana y pura diversión. Esta industria que apuesta cada vez más a la idiotez, se llame Gran Hermano, Bailando por un Sueño o toda la amplia gama de programas super chorongos de chismes. La pregunta es, ¿a quién le importa realmente con quién se acuesta Juanita Viale? ¿O es que nos toman por estúpidos? Yo creo que no es ese el programa más visto, ni es lo que la gente realmente quiere consumir. Lo demuestran los más de 3 millones de personas que hoy, que hace un año, llenaron la 9 de julio en la fiesta del Bicentenario, para disfrutar del buen arte y de la buena música y de cientos de ejemplos más en todo el planeta, que nos obliga a reflexionar si es realmente cierto que el mundo está lleno de estúpidos. A decir verdad, yo no creo en el rating, ni en las encuestas telefónicas, ni callejeras, ni realizadas para testear lo que la gente ve en la televisión. Sí creo que hay alguien que decide qué es bueno y qué no lo es para nosotros. Creo firmemente que cuando hay una opción de calidad, ya sea en la TV o en la calle, la gente la consume masivamente. Y no es ninguna novedad que aquellos que tienen cable se quejan permanentemente de los contenidos. Todos padecemos la asquerosa programación. Salvo raras excepciones, por lo general, hay muy poco para rescatar. ¿Es que los empresarios dueños de los canales no se dan cuenta o viven en una palangana? Estoy seguro que ellos no ven los productos que nos ofrecen, pues si lo vieran solamente un día, se darían cuenta que es una burla, una falta de respeto. ¿Cuánto más costoso puede ser ofrecer una buena programación con contenidos? ¿Cuánto más costoso será abrir las puertas de la inteligencia y hacer un lugar para que el pensamiento vague libremente? ¿Qué intereses impiden mostrar buen cine, buenos debates o buena ficción? Estas omisiones de la pantalla chica generan molestias, son provocadoras, desafían la inteligencia de aquellos que aspiramos a tener un país mejor, un mundo inclusivo, un futuro donde todos podamos vivir bien y no unos pocos. Y es provocativo porque hay tanta injusticia en esta sociedad y tanta cosa que mejorar que genera bronca la pretensión de idiotizarnos con tanta basura. En vez de apostar a la construcción de una sociedad mejor, donde la inteligencia, la honestidad y el esfuerzo se destaquen como un valor de plena vigencia y no como una cualidad obsoleta donde el dinero, la ropa de marca y el ser bien parecido es lo único que importa. Luego, habrá que hacer para que algo habrá que hacer para que este maravilloso instrumento sea una herramienta productiva y un vehículo capaz de soportar la inteligencia y transportarla a cada rincón de este país y de este mundo. Escribe Carlos Briganti y me pareció muy interesante como todo lo que hace para compartirlo con ustedes. Y para ir finalizando el programa, tengo otra visita que se llama... ¿Cómo se llama usted? Ah, ¿no habla ahora? Bueno, se llama Paloma. Quería decir hola por radio, pero no puede porque le dio la vergüenza. Bueno... les cuento que este es el observatorio, que todos los sábados estamos con Vladimir Cebriano y que Vladimir en este momento está en Paraguay por dos razones. Una, el cumpleaños de su hermano, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. Espero que le esté pasando muy bien comiendo todas esas cosas maravillosas que hacen las mujeres paraguayas. Y la otra cosa muy importante es que se cumplen 200 años del Bicentenario, el Bicentenario, o sea, 200 años de la independencia de Paraguay. Que para mí es sumamente importante porque es Paraguay el primer país del continente, de la tierra continental americana, que se independiza de España. ¿Por qué remarco esto? Porque en realidad la independencia en América en realidad es una isla que es Haití, que se independiza en 1804 de Francia. Pero en 1811, muy poquitos meses después de haber derrotado al general Manuel Belgrano en las batallas de Tacuarí y Paraguarí, los paraguayos logran, los criollos paraguayos logran consolidar su independencia. Y siendo un ejemplo real de organización rápida y pragmática de un Estado Nacional que durante muchísimos años va a ser el Estado Nacional más exitoso de América. Mientras nosotros, desde 1816 que firmamos nuestra independencia hasta 1862, no fuimos capaces de tener un gobierno centralizado y una organización institucional y jurídica respetable, los paraguayos en menos de 2 o 3 años lograron sacarse de encima al yugo español, sacarse de encima a los porteños que pretendían manejarlos como cual si fuera cualquier provincia, y por otro lado lograron consolidar un Estado Nacional sumamente exitoso. Institucionalmente tuvieron primero lo que se llama una dictadura, la dictadura del doctor Gaspar de Francia. Algunos dicen que ha sido uno de los gobiernos que, o sea, que el gobierno de Gaspar de Francia ha logrado esa consolidación de ese Estado exitoso, y otros, bueno, por supuesto lo critican, pero mientras en 40 años de la historia argentina se pueden contar miles y miles de muertos, tanto por el bando unitario en un momento como por el bando federal por el otro, en Paraguay solamente se calculan entre 30 y 50 muertos en 40 años de lo que los liberales llaman la dictadura de Gaspar de Francia. O sea que Paraguay es para mí un ejemplo en el primer momento de su historia y que nosotros ayudamos a romper, porque recuerden que por allá por la década del 70, la guerra de la Triple Alianza, Uruguay, Argentina y Brasil derrocaron a ese gobierno exitoso de, ya en ese entonces, el mariscal Solano López. Quería recordar esto porque me parece importante, tenía muchas cosas para contarles, pero bueno, en realidad se nos hizo un poco corto, en definitiva, el programa, que parecía que iba a ser tan largo y aburrido. Espero que les haya gustado. Nos mandó un mensaje Carlos, que agradece haber leído su mensaje, su texto. Y bueno, nada, quiero agradecer a todos los invitados que se acercaron hoy, a Marcelo, a Rubén, que todavía anda por ahí, a Sergio, que se acercó a contarnos rápidamente la historia de Bob Marley, que estuvo muy bien. Y bueno, estuvieron también los chicos de la media once acompañándome un rato y trabajando también un sábado para mi materia larga y aburrida. Y bueno, nos espero el sábado que viene. Vamos con Gustavo Cerati, Déjà Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos.